Así de lejos ve venir un sombrero paja y se ve la canoa llena y se ve un hombre remando. Si de lejos ve venir una guachavera y se ve la canoa llena y se ve un hombre remando. Soy yo y con regalo vengo yo a visitar, y con regalo vengo yo a preguntar si tu papá con tu mamá quieren ser los sueros de este servidor. Si los sueros quieren ser de mí, si yo mi suero quieren ser, si yo mi suero quieren ser de mí, si yo mi suero quieren ser. Ay, un sombrero paja, un sombrero paja, un sombrero paja. Y las palmas, con capítulo quinto, eso, muy bien. En la chocita donde tengo a mi negrita, en la chocita donde tengo a mi negrita, tengo colgada una maca, no muy grande pero sirve. En ella me siento, me sigo, me he reído. En ella me siento, me sigo, me he reído. Y puedo decirles que sí sirve. Se mueve para allá, se mueve para acá. La maca de Blanchita ya no la puedo dejar. Se mueve para allá, se mueve para acá. La maca de Blanchita ya no la puedo dejar. Cuando yo llego por la noche muy cansado, cuando yo llego por la noche muy cansado, ahí me espera mi negrita para cortarme la maca. En ella me acuesto y doy vueltas hacia los lados. En ella me acuesto y doy vueltas hacia los lados. Y puedo decirles que sí sirve. Se mueve para allá, se mueve para acá. La maca de Blanchita yo no la puedo dejar. Se mueve para allá, se mueve para acá. La maca de Blanchita yo no la puedo dejar. La otra se pone coqueta.